A menos de una semana de la asunción de Javier Milei como nuevo presidente argentino, se nos hizo necesario volver a conversar con Miguel Maceo, escritor, historiador y doctor en ciencias sociales, todos saberes que sabe poner al servicio de la organización de las causas y luchas populares, militando en los movimientos de trabajadores desocupados y siendo parte, en su momento, del Frente Popular Darío Santillán. Dialogar con Maceo nos ayuda a poner en perspectiva la debacle que nos trajo hasta Milei, en una pendiente donde la democracia como expresión popular ya venía siendo castigada y recortada por la lógica del mercado capitalista. ¿Es posible señalar entonces que el triunfo electoral de la ultraderecha en el país resume un tránsito de 40 años de institucionalidad democrática? Tras las gestas populares 2001eras, ¿en qué momento resignamos esas potencias de base para creer que la política solamente se hacía y se sostenía en los pasillos del Estado y la burocracia partidaria? ¿Cómo fue que aquel quiebre sistémico fue devorado por el modelo de representación y hoy llegamos hasta aceptar que nos roben el término libertario y el cantito del que se vayan todos? Buena parte de esas inquietudes que buscan y precisan de más y mejores preguntas para superar la encrucijada, sin volver a recurrir a las mismas recetas gastadas, podrán leerse en breve en el libro Democracia contra Democracia o La Política contra lo Político, que nuestro entrevistado de esta noche publicará en los próximos días. Dice Maceo, en síntesis, la democracia argentina a partir de diciembre de 1983 se constituyó sobre la negación de la democracia como autodeterminación y autogobierno popular. Cerró los caminos a la experimentación popular y a la política como gobierno común de lo común. Edificó sus condiciones a partir de la desmoralización y la impotencia popular. Suprimió por vías coactivas o consensuadas todo conato de iniciativa política autónoma de las y los de abajo. Paralelamente, no contrarrestó, o lo hizo excepcionalmente y en general, contribuyó abiertamente a afianzar el poder de las fracciones más concentradas del capital, locales o extranjeras, resume Maceo en un fragmento de la publicación de Muchos Mundos Ediciones. En Después de la Deriva compartimos el diagnóstico y lamentamos sus consecuencias, al mismo tiempo que seguimos apostando por esa construcción de una comunidad capaz de ejercer la igualdad y amasar la cada vez más imprescindible liberación del modelo de opresión y saqueo que encarna el capitalismo. Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A dos décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva. Estamos en Después de la Deriva, en charla esta noche con Miguel Maceo, autor de un inminente libro, Democracia contra Democracia, también autor de un texto muy necesario, salido ahí al toque de que se conoció la victoria de Javier Milei y La Libertad Avanza en el balotaje por la presidencia, un texto en la revista digital Tramas que se llama El huevo y la serpiente, la pesadilla oficializada. La primera pregunta que se me ocurre, siguiendo el recorrido político de Miguel, es en lo personal, para él, ¿cómo se escucha el cántico de que se vayan todos, que no quede ni uno solo, que fue un canto emblema de las jornadas 2001, ahora entonado en torno a Javier Milei y La Libertad Avanza? Sí, no es como que... buenas noches primero. Sí, en primer lugar... escuchar ese cántico en otras voces, en otras gargantas seguro y en otro contexto y con un sentido absolutamente distinto, es, es conmovedor en primera instancia y preocupante también, ¿verdad? Habla de una especie de retroceso, de un gran retroceso popular, digo, ese cántico hace 20 años tenía un sentido bien, bien, bien preciso y reflejaba una identidad popular, digamos que se había construido, ¿no?, al calor de procesos de los años 90, digo, una identidad que tenía que ver con una recomposición, si vos querés, artesanal, del campo popular, y que se había, bueno, masificado, ¿no?, en esas jornadas. Era un grito de guerra popular, claramente, ¿no?, con un claro contenido popular. Y sintetizaba, ¿no?, sintetizaba un montón de experiencias. Ahora la situación es diferente, digamos, ¿no? El cántico remite a otro sujeto, si vos querés, y no tiene nada que ver con procesos de recomposición de lo popular, sino más bien tiene que ver con procesos en un sentido contrario, tienen que ver con la despolitización de la sociedad, digamos, tiene que ver con una crisis de un montón de espacios colectivos, en fin, tiene un sentido absolutamente distinto, aunque sea el mismo cántico y en última instancia remita a una crítica a las mediaciones políticas, ¿no? En última instancia, el que se vayan todos siempre es una crítica a la mediación política, a la calidad de las mediaciones políticas, ¿no? A unas mediaciones políticas que no están a la altura de las circunstancias. Ahora, claramente el sentido es absolutamente diferente, el entorno es absolutamente distinto, y bueno, y están expresando cosas antagónicas prácticamente, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda que cuando uno escucha ese cántico uno puede dejar de pensar en cuando se entonaba, ¿no?, hace 20 años, con un sentido absolutamente diferente. Sí, digamos, un poco lo que vos marcás, Miguel, es verdad que son dos momentos donde de algún modo la ciudadanía, distintos sectores de la ciudadanía, no creo que sea el mismo, aunque sería posible, algunos que hayan repetido el canto entonces y ahora, digo, de algún modo poniendo en cuestión el sistema democrático en su esencia, digo, el sistema democrático capitalista y burgués que rige en buena parte del mundo, siendo puesto en cuestión de algún modo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que tienen en común en todo caso, pero el cuestionamiento es distinto. Uno puede pensar como aspecto compartido una democracia que no estuvo a la altura de su promesa, ¿no? Uno podría pensar esto en el 2001, o sea, bueno, el que se vayan todos hacía referencia a eso. Pero en ese que se vayan todos, de hace 20 años había una apuesta por algo superador, ¿no?, realmente superador, digamos, ¿no? Estaba ahí en el medio del proceso de recomposición protagonizado por la clase trabajadora precarizada, digo, ¿no? El movimiento piquetero, naciente movimiento piquetero, estaba el trabajo de los organismos, sobre todo de madres, la lucha de madres, bueno, en fin, y de un montón de colectivos, estaban los escraches de los hijos, digo, después van a aparecer las primeras asambleas, pero, en fin, digo, el que se vayan todos, también el grito de un montón de espacios colectivos, de un montón de movimientos, de un montón de organizaciones, ¿no?, de base, desde abajo, ahí está la gran diferencia. Hoy por hoy, ese caso no tiene más que ver, con esos sectores medios políticos también afectados obviamente por esa democracia que no estuvo a la altura de su promesa, si se quiere, digo, pero no está expresando lo mismo, digo, no está expresando colectivos que apuestan a una superación de la democracia. Aquí más bien todo lo contrario, hay una impugnación de la democracia en su conjunto, ¿no? De esa democracia procedimental que no ha dado respuesta, sino de la democracia sustantiva, ¿no? La apuesta por un régimen claramente antidemocrático, ¿no? Lleva apuesta no solo deficiencias de la democracia, sino que también ocasionalmente se lleva puesta sus virtudes, ¿no? Sus posibles virtudes. Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Tintos en sangre, mares y el viento del humano que pide vivir aquí. Toda tu vida corre el peligro de vivir lo que quieres creer. Savia del alma, aventura en la sangre que no ha de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Y si no, ¿qué puedes tener? Dame un pedazo, llévame en brazos, que otra vez necesito sentirme en paz. Patria sagrada, ansias del alba, no te olvides que andamos sin ti. Danza en el hombre un infierno capaz de matarse y matar, desde la verruga hasta el sol. Fieles amantes de rojos impactos, volcanes que están reclamando milagros del bien. Calles desiertas, la memoria girando en la luz. Y viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Las ansias del alba que andamos buscando, que necesitamos, que algunos, algunas nos merecemos para salir de este momento tan tremendo, son las que nos sugieren y nos aportan los hermanos Santiago y Vicente Feliú, una versión que los cubanos compartieron en el disco del mismo nombre, Ansias del Alba, grabado en su momento en honor a la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto es Después de la Deriva. Seguimos charlando con Miguel Maceo. Pensaba en estas reflexiones tuyas y en la frase que completa el título de tu libro, que es Democracia contra la Democracia, y esa frase dice, o la política contra lo político. Esto de algún modo se explica ahora sí en el presente, en este triunfo de, bueno, otra palabra perdida, ¿no? Libertarios suponía, significaba otra cosa hasta hace no mucho tiempo, y ahora, bueno, ha sido tomada también por el sector ultraderechista, ¿no? Sí, bueno, la palabra libertario siempre estuvo más asociada a una forma de socialismo, ¿no? Una forma de comprender, interpretar y vivir el socialismo. Una crítica a las formas más si se quiere, vinculadas al marxismo-leninismo o al socialismo real, si vos querés, bueno, siempre un sector que se diferenció de ese socialismo apelando a la fórmula libertaria, y tiene ahí una prosapia anarquista. En Estados Unidos esa corriente existe hace mucho tiempo, ¿verdad? En la Argentina prácticamente era desconocida, era una minoría ideológica, sigue siendo una minoría ideológica en realidad, solo que tiene muchos votos, y eso hace la diferencia, nada más. Hay un proceso no solamente de bastardeo de esa palabra, sino bueno, un conjunto de palabras han sido bastardeadas por la ultraderecha. Digo, la ultraderecha lo primero que hizo fue, si se quiere, descomponer el lenguaje, ¿no? Hay un lenguaje que está descompuesto, el lenguaje de la política está descompuesto, claramente, ¿no? Creo que sobre esa descomposición del lenguaje también opera la derecha, la ultraderecha en este caso. De todas maneras, digo, lo incómodo del asunto, y vos lo has expresado y lo trabajás en tus textos y en tus apariciones políticas, y otros compañeros y compañeras también, es que de algún modo esta democracia fallada y este avance de no sé dónde estará, digamos, dónde empieza el límite de la derecha, pero digo, ya es un problema de arrastre del propio sistema, y creo que no hubiera estado resuelto tampoco con la victoria de Massa Rossi, ¿no? En tal caso. Por supuesto. Sí, eso sí, claramente. En realidad lo que uno debería intentar es, el problema es tan grave, la situación es tan grave que las explicaciones superficiales no sirven. Hay que hacer un esfuerzo enorme por intentar explicaciones más de fondo. Me parece que esa es como una consigna clave para la hora, ¿no? No quieres que uno proponga muy sesudas, intentar un poco más allá de la superficie, ir más al fondo. Bueno, es un elemento que a mí me parece clave y que hace tiempo que uno viene debatiendo, ¿no?, con distintos compañeros y compañeras, y que tiene que ver con el problema de la representación de lo que podríamos llamar el precariado, ¿no? Y el problema de la representación de una franja grande de la sociedad argentina, digo, de las clases subalternas, particularmente de los sectores populares, estoy hablando, ¿no?, que no tiene representación política. Digo, eso, la teoría política hace mucho tiempo habla de masas en disponibilidad hegemónica, ¿no? Y digo, eso es siempre, digamos, siempre es un problema para la política, sobre todo para la política democrática, porque esas masas en disponibilidad hegemónica pueden convertirse, ¿no?, en un plafón para la ultraderecha. Y ese problema viene desde hace mucho tiempo, ¿no? No encontró ese sector una representación política virtuosa, si vos querés, ¿no? Una representación política que realmente mejore su condición, ¿no? Su condición material, pero también su condición política, su condición social, su condición cultural. Entonces, bueno, ahí hay un grave problema. Y digamos, también como parte de este ejercicio, ¿no?, para identificar tendencias de largo plazo, ¿no?, para explicarse los procesos, digamos, que desemboquen finalmente. Bueno, es esto de ver cuál es el impacto de los procesos socioeconómicos en conformación de colectivos democráticos o antidemocráticos, ¿no? Y ahí hay un impacto directo de los procesos económicos y sociales, es decir, eso no es gratuito. De alguna manera impacta, es decir, o sea, décadas de un neoliberalismo desde arriba y desde abajo también, ¿no? Un neoliberalismo que arraigó en algún sentido también en la sociedad civil popular, digo, una subjetividad neoliberal, creo que también explica esto, ¿verdad? Y eso va de la mano de procesos de financiarización, empobrecimiento, precarización. Bueno, eso tiene consecuencias políticas y culturales. La consecuencia política más evidente, más inmediata, es el ascenso de la ultraderecha, ¿no? Uh-huh. No solamente pasa en la Argentina, esto uno puede verlo en otros lugares del mundo. Es decir, a ver, el capital conquistó posiciones muy sólidas en la sociedad, y esto viene ocurriendo desde hace tiempo, y el mercado que cada vez es más potente como, vamos a decirlo así, como un organizador semiótico, ¿no? Entonces, yo con un capital que conquista posiciones, con un mercado, ¿no?, cada vez más más potente como organizador semiótico, bueno, ¿qué comportamiento político se puede esperar de, bueno, una parte de la sociedad, ¿no? Y creo que por ahí un poco van algunas explicaciones. Uno puede decir que en estos años hubo momentos reparadores, sin duda, el periodo que va del 2001 al 2003, sobre todo el 2003 hasta el 2015, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, digo, fueron momentos reparadores, creo que sí, sin duda, fueron momentos reparadores, pero de alguna manera eso también ha quedado un poco lejos, sobre todo para una generación. Y bueno, y lo otro que también está vinculado a todo lo anterior que comentaba, digamos que se notó mucho en el último tramo de la campaña, ¿no? En donde parecía que personas de 40 años para arriba, es decir, personas vinculadas a los restos, si vos querés, del Estado benefactor, ¿no? Trataban de convencer, digamos, como que personas vinculadas a una especie de fordismo residual, trataban de convencer a jóvenes que desconocían, ¿no?, cualquier institución benefactora o cualquier cara del Estado benefactora, trataban de convencer a los viejos a los jóvenes de que, bueno, de que lo que venía podía ser muy malo, terrible, etcétera, etcétera. Digo, los jóvenes habían tenido una experiencia del Estado que era muy distinta a la de esas personas mayores, ¿verdad? Entonces, hay una ilusión también que está en crisis, una ilusión a la que apeló la fórmula derrotada, digo, Massa Rossi, que es la ilusión de el ascenso social, digo, la movilidad social ascendente a través de el trabajo y el estudio, digo, esa idea está medio colapsada, nadie cree eso, salvo que tenga más de 30 años, ¿no? Quiero decir, no es una ilusión, o fue una ilusión absurda y vana, digo, en algún momento esa ilusión tuvo correlatos con la realidad. Pregunta es, bueno, ¿cuánto hace que esa ilusión ya no tiene correlatos en la realidad, ¿no? Y bueno, creo que hace rato que no tiene correlatos en la realidad y hay que hablar de los últimos años. Entonces, digo, parece que es un argumento más o una posible explicación, ¿no?, de esto, que nos tiene consternados y nos tiene preocupadísimos. A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Después de la deriva, charlando con Miguel Maceo, recién recordabas algunas de esas políticas reparadoras del primer kirchnerismo, entiendo yo. Digamos, ¿cuál debiera haber sido en tal caso el contrapeso a ese momento de mayor bonanza para justamente no caer en esa misma rueda del consumo, de esta subjetividad capitalista o burguesa de la que vos hacías referencia también hace un rato? Mira, no voy a responder con el diario del lunes, ¿no? Porque sería además intelectualmente deshonesto. Voy a responder con lo que planteábamos en ese momento, digamos, ¿no? Digo, al calor del momento reparador. Nosotros decíamos que si no se aprovechaba esa coyuntura para avanzar, ¿no?, en una politización de los espacios de reproducción, y digamos que eso, ese terreno que se conquistaba se perdía muy rápido, ¿verdad? Que para realmente conquistar posiciones en la sociedad civil popular, el bajo, era fundamental politizar a fondo esa instancia de reproducción de la vida, ¿verdad? Digo, ese es el momento en este momento, creo que hoy es más válido que nunca cuando ves el comportamiento electoral de una parte de los sectores populares. Bueno, ahí está la explicación, ¿no? Esta famosa pregunta permite a la teoría política del siglo XVIII, ¿no? O incluso anterior, a quien de Lahuetí, ¿no? que se preguntaba por qué los oprimidos aceptan o incluso hasta a veces impulsan a quienes los oprimen, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está un poco la respuesta. Me parece que hay una apuesta a que, digamos, la sociedad civil popular pueda realmente sentirse dueña de su destino, protagonista de la historia, digo, ¿no? Ahí hubo, nada, más bien una política reparadora desde arriba y esto, digo, no hubo un proceso de politización desde abajo, no se alentó el proceso de politización desde abajo, no se alentó la autonomía desde abajo, que hoy hubiese sido un elemento central, ¿no? para encarar cualquier resistencia. No quiere decir que no haya espacios hoy por hoy con esos niveles de autonomía, pero digo, lo que hubo en general, las políticas que se implementaron desde el Estado y tendieron más bien a incorporar subordinadamente, ¿no? a las organizaciones y movimientos sociales, y eso hace que, bueno, y las acostumbró, además, acostumbró a las organizaciones, a las dirigencias particularmente, ¿no? A una lógica más estatal, que tenía más que ver con la gestión, es decir, la sacó de la política, ¿no? Digo, la política conspiró contra lo político, ¿no? Conspiró contra la constitución de una fuerza política popular, conspiró contra la autonomía popular, y hoy, bueno, estamos pagando de algún modo los costos de todo. Bueno, ahí un poco se completa lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Cómo se conforma el título completo de tu libro de Democracia contra Democracia, y es esta disputa, ¿no? De la política contra lo político, entendiendo, digamos, la mera gestión del capital contra la potencia de lo transformador, de lo disruptivo, ¿no? Sí, la otra, yo recordaba, bueno, mi trabajo lo hago y se estaba recuperando un viejo texto, del año 84, o sea, un texto ahí ni bien recuperado la democracia, ¿no? En el porteño, Fowell, con su estilo, ¿no? Lúcido y ácido, había escrito un artículo que se llama La herencia cultural del proceso, ¿no? Y dice, bueno, cuánto en realidad había de la dictadura militar, cuánto pervivía, ¿no? Cuánto continuaba de la dictadura en esa democracia incipiente, digo, y él decía eso en el marco de una especie de fiesta de la democracia, de primavera democrática, ¿no? Un poco aguafiestas, Fowell ahí, pero decía algo muy cierto, que decía que no era lo mismo la democracia como libertades y garantías, que era lo que se había conquistado en ese momento, que la democracia como poder del pueblo. Entonces, ahí estaba la contradicción, lo marcaba en el año 84, dice, bueno, está bien. Lo que se cumplió fue la democracia como libertades y garantías, pero la democracia como una posibilidad de poder popular, de poder real del pueblo, estábamos muy lejos de recuperar eso, ¿verdad? Y que él veía un escenario hasta complicado para que la democracia pueda desarrollarse en esa faceta, ¿no? Y eso, bueno, de algún modo atravesó todos estos 40 años, y hubo momentos, claro está, en donde el pueblo, más bien desde abajo, ¿no? Siempre desde abajo se acercó a esa otra idea de democracia, ya no solo la idea de la democracia como libertad garantizada, sino como participación popular y poder popular. Pero bueno, nada, esa distinción me parece que es clave, ¿no? Que no es lo mismo la democracia limitada a un conjunto de libertades y garantías, cosa que es muy importante, que por supuesto que hay que defender y reivindicar, ocupar en todo caso todo el espacio que ofrece esa democracia procedimental, si vos querés, pero digo, para tratar de avanzar en pos de la otra democracia, ¿no? Uh-huh. Y no negar a la otra democracia y no pensar que la democracia como libertades y garantías tiene que opacar o directamente considerar la democracia como poder. Un poco volviendo a lo que charlábamos al principio, la metáfora de la canción, del que se vayan todos, pensaba también de qué modo las fuerzas, incluso, digamos, entre comillas, progresistas o de izquierda, han quedado bastante desdibujadas en el sentido de no poder proponer justamente romper una democracia que está muy fallada, ¿no? Y han quedado como conservadores de un régimen de algún modo, y eso habilita a que sectores como el que finalmente termina llevando a Milei al gobierno puedan tomar ese rol de algo disruptivo, diferente, oposición, digamos, al sistema establecido. Sí, eso es evidente que las distintas izquierdas, no es muy fácil siempre echarle la culpa a la izquierda más institucional, a la izquierda que participa en las elecciones, digo, ¿no? Sí, concretamente, bueno, sí, echarle la culpa, pero en realidad creo que es un problema para todo, para las izquierdas en general, digo, las izquierdas institucionales, las izquierdas institucionales. El gran problema es que no logró interpelar a esta sobre todo a esta franja de la sociedad que carece de políticas. No es que esta izquierda o estas izquierdas interpelaron con éxito, ¿no? Al precariado. Es más, hasta creo que muchas veces ni siquiera lo intentaron. Y cuando lo intentaron, no construyeron una representación genuina. Más bien representaron al estilo de la burguesía, ¿no? Eso por un lado. Y luego también a veces tengo la sensación, ¿no?, de que todavía se interpela un sujeto que ya no existe. Es como que se interpela un sujeto anacrónico, ¿no? Es como que se interpela un sujeto fordista. Es como que la izquierda sigue siendo fordista. Que en esto hay como una especie de automatismo, ¿no? De tendencia a replicar narrativas que han quedado desfasadas. Que la izquierda, bueno, y eso hace que difícilmente, ¿no?, la narrativa de izquierda entronque con el Liceo Popular. Ahí hay un problema también, ¿no? Y aparece un tipo con una motosierra y a partir de una gestualidad rupturista termina teniendo más capacidad de interpelación que la izquierda, ¿verdad? Uh-huh. Ahí hay un tema, digo, nunca fue un deseo. Que ese deseo tenga aspectos autodestructivos es otra historia, ¿no? Algo que es muy complejo y muy grave, por otro lado. Digo, pero también quiero decir, aunque suene extraño, que deberíamos ver que el voto, una parte del voto, ahí en el voto a Milei claramente hay un voto que tiene que ver con una reacción clasista, una reacción patriarcal, eso es indiscutible, es decir, que están el submundo política argentina y de la sociedad argentina también está presente, sin duda, pero hay una parte importantísima, porque si no, no se explica el triunfo de la ultraderecha, y hay una parte importantísima del voto de la ultraderecha que tiene como un núcleo, si vos querés, de buen sentido. No sé si de buen sentido, pero claramente es un núcleo crítico de esta democracia que no ha estado a la altura de su promesa. Y hay que prestarle atención a ese núcleo crítico. Enterrarte, una canción de Marilina Bertoldi en la versión tocada y cantada por nuestro compañero Tomás Batista. Producción y masterización de Andrés Dircia en la ciudad de La Plata. Esto es Después de la Deriva. Seguimos escuchando a Miguel Maceo. Bien, estamos en charla con Miguel Maceo. Obviamente hay una tentación medio de la mala formación política, que es esta idea de cuanto peor mejor, ¿viste? Muchas veces se habla de esto. De todas maneras, uno vislumbra un panorama muy sombrío con la ultraderecha en el gobierno. ¿Cómo imaginás vos las recomposiciones de los sectores populares frente a lo que va a ser seguramente una avanzada muy fuerte, que incluye obviamente lo económico y lo social, pero también la subjetividad de lo político en términos concretos, ¿no? El patriarcado, la violencia, la represión. ¿Cómo estás imaginando un poco lo que serán los primeros gestos de gobierno de Milei y la reconfiguración por abajo de resistencias y de alternativas? Que no había que ser patente de augur, ¿no? Ni de visionario para imaginar un contexto muy muy muy hostil, con algunos se puede limitar a ver cuál es la narrativa, ¿no? de esta gente ni bien ganó las elecciones el domingo pasado, digo, ya desde antes, pero a partir del triunfo electoral, durante toda esta semana se dedicaron a construir una narrativa que gira en torno a tópicos violentos. O sea, ahí la narrativa violenta la instala Macri, o contribuye Macri, obviamente, a instalar esa narrativa, pero luego en distintas expresiones, ¿no? De la Libertad Avanza o del macrismo aliado, aparece una fuerte, una potente narrativa centrada en la violencia, ¿no? Eso por un lado, o sea, es más distintos gestos, ¿no? Las visitas de Villarruel a las distintas fuerzas de seguridad, bueno, en fin, hay infinidad de aspectos narrativos y gestuales que preanuncian represión, lo he dicho claramente, ¿no? Con todas las letras, eso por un lado. Y por el lado de los sectores populares, también lo que yo noté muy rápidamente es reunirse, una llamada al encuentro, a la reunión y a la discusión. Digo, toda esta semana, después del impacto del cimbronazo inicial, desde espacios sindicales, los movimientos sociales, las organizaciones populares, en fin, distintos espacios, incluso hasta espacios más pequeños, ¿no? Barriales, reunirse, fortalecer, ¿no? Cohesionar esas identidades, a veces pequeñas, a veces un poco más extensas, pero hay como una respuesta a refugiarse, ¿no? en esos espacios, y al mismo tiempo también entender que se abre un proceso de luchas, de resistencias. Es decir, yo creo que sin duda va a haber luchas y resistencias, digo, porque a pesar que durante 40 años la política conspiró contra lo político y la democracia como derechos y garantías conspiró contra la democracia como poder del pueblo, hay sin duda, hay un acto muy, muy, muy, muy importante. Digo, hay subjetividades críticas, hay subjetividades rebeldes, en todo caso venían tanto opacadas, ¿no? venían en un gris, venían inactivas, desalentadas desde arriba, claramente. Bueno, eso creo que se puede modificar, y podemos entrar en una etapa que va a ser muy dura, sin lugar a dudas, pero no va a estar exenta de conflicto, de lucha popular y de organización, ¿verdad? Esperemos que, bueno, de ahí pueda surgir la posibilidad de una alternativa superadora, claramente, pero sin duda habrá que atravesar un periodo muy, muy complejo. Digo, hay otros elementos también que no tienen que ver solamente con el estado del universo popular, ¿no? Sino que también hay que pensar que esta propuesta de ultraderecha, en algún sentido, no tiene arraigo en el país burgués tampoco, ¿no? Y eso llama poderosamente la atención. Digo, es una propuesta política extrema, que carece de arraigo en el país burgués, ¿no? Por lo cual, enfrente va a tener un espacio muy amplio, muy heterogéneo, ¿no? Pero que, bueno, va a coincidir en confrontar, en la confrontación. Y no le veo capacidad de hacer política a este espacio, digamos, un espacio tan, tan brutal, digo, la política en última instancia, aún la política más la política más de acuerdos, ¿no? La política más de rosca, digo, aún esa política requiere de una práctica a la cual estos sectores no están habituados, digo, son sectores que invocan todo el tiempo la brutalidad, por lo cual tiendo a pensar que les va a costar construir poder político. Y al mismo tiempo, a diferencia de lo que pudo ocurrir con el experimento neoliberal de la década del 90 con Menem, ¿no? Con el menemismo, que por lo menos en algún momento tuvo algo para ofrecerle a una parte importante de la sociedad, de hecho eso es lo que le permite a Menem ganar las elecciones, ser reelecto en el 95, incluso hasta especular con una reelección y después, bueno, ser candidato, el candidato más votado del 2003, no nos olvidemos de eso, es decir, digo, mal que no, ese neoliberalismo le ofreció a una parte de la sociedad algo que, bueno, que para esa parte de la sociedad era bueno, es decir, para el resto de la sociedad fue un desastre, claramente. Ahora, a diferencia de eso, noto que esta ultraderecha no tiene absolutamente nada para ofrecerle a nadie, digo, más que a una franja de saqueadores, especuladores, y no más que eso, ¿no? Entonces, ahí veo también una diferencia que hará que este sea un gobierno además débil. Bueno, aquí el tema es que la debilidad política que pues, sustentados desde el principio, ¿no? En tratar de resolver esa debilidad política con respuestas violentas y autoritarias. Uh-huh. Ese riesgo me parece que está presente. Sí, sí, sin duda. Sí, es un pero quiero decir, a ver, para decirlo más fácil, no le veo capacidad de construir hegemonía, ¿no? No le veo destreza hegemónica a este espacio político. Más bien todo lo contrario, le veo una enorme torpeza. Sí, torpeza que se expresa hasta en los propios comunicados que sacan, ¿no? Digo, que tienen errores de ortografía y de sintaxis para empezar, digamos, además del contenido, quiero decir, pero es como un lugar muy horrible. Absolutamente, sí, se notan en los pequeños detalles. Claro, el problema es que eso también se puede traducir en actitudes muy, muy, muy violentas, ¿no? En cosas, no, mejor ni imaginarlas ni pensarlas, ¿no? Digo, no es casual también estas organizaciones o las organizaciones populares que se han declarado en estado de alerta y movilización estén pensando también en estrategias lúcidas de resistencia que contemplan el autocuidado y demás, es decir, ¿no? Tratar de no entrar en provocaciones porque van a estar servidas en bandeja, digo, pero está, digo, muy presente la posibilidad de una respuesta represiva, claramente, sí, eso está ahí, está latente, está todo el tiempo. Bueno, bárbaro, Miguel, te agradezco un montón por este rato. ¿Tiene fecha de salida el libro? No, pero debería, no sé, eso, o sea, viste que depende de factores que uno no maneja. No maneja. Pero bueno, y además, bueno, el escenario como que es medio complicado también. Pero debería estar antes del 10 de diciembre. La idea era esa. Ah, mira. El material ya está todo listo, está todo presentado. No, así que esperemos que esté. La idea era también hacer una tirada muy chiquitita, pero tenerlo digital para que circule, básicamente. Es un librito muy pequeño, es un librito que tiene, no llega a 100 páginas. Es casi un folleto, te diría. Medio así intempestivo también, ¿no? Al calor de la efeméride. Uno a veces un poco escribe con el impulso que te da la efeméride. Claro. Y bueno, se juntó todo, se juntó, bueno, los 40 años con el proceso electoral. Claro. Así que yo supongo que va a estar. Que va a estar para el, por lo menos para el 10 de diciembre va a estar, aunque sea la versión digital. A este espacio lo hacemos de forma colectiva entre Guillermo Folguera, Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Sergio Arbolella, mi nombre es Tomás Batista y esto ha sido Después de la Deriva 309.